aunque quiero no puedo fingir. Necesito que tú estés aquí. Pasa el tiempo y todavía no puedo olvidarme todo lo vivido junto a ti. Este tiempo que a tu lado fui feliz. Cuando estaba